pero no se repitió. Qué bueno, muy amables. ¿Cuál es ese? Estoy loco por ti. Tropezando, dando tumbos por ahí, ¿cómo es? Tengo la cabeza hecho un merengue y es por ti. Tú no tienes prisa, te tomas toda la risa. Estoy loco por ti. Tú no tienes prisa, no te tomas toda la risa. Estoy loco por ti. No, y si no te tengo será la ruina para mí. Cuando te decidas, yo quizás ya no esté aquí. Te estás quedando, conmigo te estás quedando. Esto es lo que por ti. Te estás quedando, no ves que este es el último tango. Gracias, muy amables. Muy amables, muy contento de venir acá.